La Corte Constitucional, ¿defensora de encíclicas o de derechos? Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Guardias armados que vigilan el camino y la puerta de entrada mantienen silencio y prestan atención. La sala, inundada de reflectores, cámaras, grabadoras y micrófonos. Las cabezas de unas decenas de personas, la mayoría mujeres, se mueven como sugiriendo aprobación. Es la primera vez que tengo la sensación de que por fin nos oyen y que estamos a punto de ganar esta batalla. Dice la psicóloga feminista Florence Thomas, quien pide alterar el orden del día para agradecer las palabras del magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, en nombre de las mujeres violadas, humilladas, de las mujeres. Seis preguntas de calibre mayor acababa de hacer el magistrado que sintetizaban la ponencia que le habían rechazado sus compañeros de la Corte y que había convertido, junto con dos colegas, en salvamento de voto. Ahí ampliaban los argumentos que también como salvamento de voto habían hecho en 1994, cuando la Corte abocó por primera vez la discusión sobre el aborto. El 17 de marzo de 1994, la Corte decidió por mayoría darle personalidad jurídica al feto. Confundió así la protección constitucional a la vida con el derecho fundamental mismo. No es posible ser titular de derechos fundamentales sin ostentar la calidad de persona o sujeto de derecho. El 23 de enero de 1997, la Corte debía responder una demanda presentada por un ciudadano que alegaba anticonstitucionalidad de los artículos del Código Penal que establecen penas diferenciadas para la mujer embarazada en una violación o inseminación no consentida que aborta o para la que abandona, lesiona o mata a su hijo recién nacido. El demandante pedía suprimir dichos atenuantes, unificar y agravar las penas. La Corte rechazó la inconstitucionalidad solicitada por el demandante, aunque señaló que las sanciones en cuestión pueden considerarse, en efecto, bastante benignas. La mayoría aprovechó la ocasión para ratificar lo que consideró como repudiable ataque contra la vida humana, que tiene su principio en el momento mismo de la fecundación. Y completó su argumentación reproduciendo partes de las encíclicas papales Humana Vitae de Pablo VI y Evangelium Vitae de Juan Pablo II. De 9 magistrados, 4 presentaron salvamento de voto. Jorge Arango aclaró que, aunque compartía la decisión, discrepaba de algunas de las razones. La despenalización del aborto no iría contra la Constitución y no estaba de acuerdo con la cita a encíclicas como fundamento de la decisión. Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y Eduardo Cifuentes se distanciaron tanto de los argumentos como de la decisión. El salvamento de voto conjunto de los tres magistrados plantea que se viola la Constitución al criminalizar el aborto cometido por una mujer embarazada por acceso carnal violento o inseminación artificial, incluso si se aceptan atenuantes por tales circunstancias especiales. Y agrega que, a partir de una visión puramente moral, se ha transformado una prohibición legal en un veto absoluto y rígido, incapaz de ser conciliado con las expectativas sociales de la justicia. Luego de calificar los argumentos usados por la mayoría como machistas y patriarcales, finaliza diciendo: el precio que la Corte ha pagado por asumir una posición moral, de las varias que concurren en la sociedad colombiana, haciéndola propia, no puede ser más elevada. Ha perdido su imparcialidad y ha dejado de fallar conforme a derecho. En calidad de ponente inicial, el magistrado Cifuentes convocó a 4 entidades estatales y 9 organizaciones no gubernamentales de mujeres para escuchar otros criterios y diagnósticos y recogió en su ponencia algunos de ellos. Después del fallo, el debate público se multiplicó. Desde que la sala plena de la Corte aprobó por mayoría una sentencia, no ha habido un solo día en que todos los medios de comunicación entren al debate. El debate tomó fuerza en la rueda de prensa del 27 de febrero pasado realizada en Profamilia. El magistrado Cifuentes mostró que el salvamento de voto contiene una protesta contra el intento de convertir la Corte en defensora de encíclicas y no de derechos, una defensa de las mujeres violadas que son silenciadas por la ley y la Corte, el deseo de que el siglo no termine ratificando una injusticia contra las mujeres y la esperanza de que entren mujeres en la Corte. Después formuló las 6 preguntas que conmovieron a periodistas y desconcertaron a los policías escoltas del magistrado. Las preguntas fueron: un código penal que criminaliza conductas no exigibles e impone cargas heroicas tan gravosas a las personas, ¿no está sacrificando bienes superiores como la libertad humana e inhabilitando su cumplimiento? Con la sentencia, ¿no se está dando al violador el poder de decidir sobre el cuerpo de la mujer? Si el Estado, en lugar de apoyar la decisión de la mujer, emula al violador y asume un derecho absoluto sobre la mujer violada, ¿no está generando un grave totalitarismo? ¿Puede una mayoría imponer a los demás una conducta moral? Si la autodefensa es un atenuante en caso de provocar la muerte a otra persona, ¿por qué se le quita a la mujer embarazada criminalmente el legítimo derecho a defender su integridad corpórea y física, su destino y dignidad? El magistrado terminó preguntando: ¿cuáles son las consecuencias de ser concebido con violencia, nacer en el desamor y maldecir su destino en la Colombia de hoy? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El sexismo legal de cada día. Por Ana Elena Obando, desde Costa Rica. Muchos de los jueces, hombres y mujeres, que están aplicando la ley contra la violencia doméstica en Costa Rica, aún no han logrado entender la naturaleza jurídica y extrajurídica de las medidas cautelares. Actitudes sexistas y desestimuladoras por parte de algunos funcionarios y funcionarias judiciales e interpretaciones a la ley altamente discriminatorias son las que enfrentan muchas mujeres que han acudido a la Administración de Justicia en busca de la aplicación de la ley. La ley en cuestión pretende regular la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de violencia doméstica. Por ello, no es casual que combine en un mismo cuerpo aspectos civiles, comerciales, penales y alimentarios, resquebrajando de esta forma los rígidos esquemas del derecho al tratar de integrar esta compleja realidad en un sistema jurídico creado y aplicado bajo un solo paradigma, el masculino. De ahí que existan interpretaciones patriarcales por parte de quienes administran justicia que van en contra de la realidad y de la misma ley. Interpretaciones que pueden calificarse de discriminatorias porque afectan los derechos humanos de las mujeres establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Así vemos, por ejemplo, que a pesar de establecerse que la ley es aplicable a relaciones de adopción, afinidad o consanguinidad hasta tercer grado, originadas en un vínculo jurídico, biológico o de unión de hecho que subsiste aun cuando haya finalizado la relación, un funcionario judicial interpretó que la ley no se aplicaba en relaciones cuyo vínculo no era jurídico, lo que dejó impune al compañero de una mujer que agredía tanto a ella como a sus hijos. Otra de las interpretaciones discriminatorias se está presentando con una de las medidas más solicitadas contempladas en la ley, que se ordene al presunto agresor salir inmediatamente del domicilio común. Algunos y algunas jueces han cuestionado el término de domicilio común, han discutido la titularidad del bien y exigido la existencia de una relación durante la separación, dejando de aplicar tal medida cuando la víctima ha tenido que salir de su casa para salvaguardar su integridad, cuando el agresor es el dueño del bien o cuando la pareja está separada. Otras de las limitaciones es el plazo inmediato en que las medidas deben ser aplicadas y ejecutadas, ya que en la práctica judicial y policial no parece considerarse como una situación de emergencia. La ley prevé una audiencia oral para evacuar la prueba, que supuestamente debe fijarse en el plazo de 3 días, tiempo imposible de cumplir para los despachos judiciales. Y si hablamos de la prueba, ya no hay duda que la lógica sexista no tiene vergüenza. La ley establece, tal y como existe en el derecho laboral, una duda razonable a favor de la agredida, debiéndose apreciar la prueba en caso de duda a lo más favorable para la persona agredida. Sin embargo, este principio se ha interpretado judicialmente en sentido contrario, como si la ley estableciera un principio arraigado en las mentes de algunos juzgadores y juzgadoras: la duda razonable a favor del agresor. Estas y otras discriminaciones han generado el trabajo de la Comisión Interinstitucional e Intersectorial de Seguimiento de la Ley, cuyo origen se remonta a la discusión, cabildeo y hoy monitoreo de la misma. El objetivo de esta comisión es identificar los obstáculos que se vayan presentando en la aplicación de la ley, tanto desde la perspectiva de quienes administran justicia como de las experiencias de las instancias estatales y no gubernamentales que trabajan con mujeres y víctimas de violencia intrafamiliar, con el propósito de elaborar propuestas conjuntas y eficaces que no perpetúen la desigualdad que padecen las mujeres en el acceso a la justicia. La comisión está tratando de impulsar acciones tendentes a solucionar el sexismo legal de cada día. Para ello preparó un folleto informativo sobre la ley dirigido a víctimas de violencia doméstica. Realizó un formulario de solicitud de medidas que agilice el trámite para ser utilizado por las diversas instancias. Participó en un primer taller organizado por el Poder Judicial sobre la ley y se reunió con la Delegación de la Mujer. Actualmente está gestionando un encuentro con el Poder Judicial sobre violencia doméstica para abordar conjuntamente los obstáculos que se presentan cotidianamente en la aplicación e interpretación de esta ley. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Avances en materia de violencia intrafamiliar. Por Gabriela Moya, desde México. Patricia Duarte, directora de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, COVAC, no pretende caer en la ingenuidad de atribuir al Encuentro Continental sobre Violencia Intrafamiliar, celebrado en México a fines del año pasado, los avances que sobre el tema se han dado en el país. Sin embargo, no deja de reconocer la influencia de este acto para el abatimiento de la violencia doméstica. El hecho de que el grupo plural creado a partir del mismo pusiera el tema sobre la mesa e insistiera mediante presentaciones en las cámaras legislativas y ante los partidos políticos sobre la importancia de avanzar en este sentido, tuvo un efecto innegable. Dos pasos importantes se han dado después de la celebración del encuentro: la ratificación de la Convención de Belén do Pará y la presentación de la iniciativa de ley contra la violencia intrafamiliar. Al haber ratificado la Convención Belén do Pará, el gobierno mexicano reconoce la violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos y se compromete a crear leyes que ayuden a prevenirla y castigarla. De esta forma es posible contar ahora con un instrumento legal de carácter internacional al que se puede hacer referencia cuando se lleven a los juzgados casos específicos de violencia. El reto ahora, tanto para el Senado de la República, que fue el órgano que ratificó el documento, como para las organizaciones no gubernamentales involucradas, está en difundirlo y hacerlo llegar hasta los jueces y ministerios públicos encargados directamente de solucionar los casos de violencia al interior de las familias. En cuanto a la iniciativa de ley contra la violencia intrafamiliar, Patricia Duarte, en entrevista con FEMPRES, informa que ya se encuentra en la Presidencia de la República para ser analizada y, en caso de resultar aprobada, sea enviada a las cámaras legislativas en estos días. El camino que ha tenido que seguir dicha iniciativa desde que Kovács redactó el primer prototipo no ha sido fácil. El grupo plural que se creó a partir del encuentro, compuesto por diversas organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, consideró el doble aspecto civil y penal de la ley contra la violencia intrafamiliar. Realizó estudios sobre el tema, retomó artículos de la Constitución mexicana y analizó figuras legales aplicadas en otros países. Presentó la iniciativa de ley ante legistas renombrados para que lo analizaran y se lograra un proyecto completo con grandes posibilidades de ser aprobado. Después de tomar en cuenta el momento político que vive el país, ya que en este año habrá importantes y difíciles elecciones, y la renuncia de un número considerable de legisladores a aprobar una ley sobre esta materia, el Grupo Plural decidió que fuera la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la dependencia que presentara la iniciativa. El hecho de que una dependencia gubernamental esté encargada de presentarla no es lo más deseable. Sin embargo, se reconoce que ese camino facilitaría su aprobación. La iniciativa de ley, al contrario de lo que se hace en otros países, donde al maltratador se le persigue de oficio, contempla que el delito de violencia doméstica se persiga por querella. Lo cual quiere decir que el familiar maltratado pueda quitar o poner la demanda según su criterio, siempre y cuando se trate de un adulto. Esto se hizo pensando en evitar que a las mujeres se les impida, una vez más, decidir sobre su propia vida. Patricia Duarte comenta que se sabe que existen críticas a esta iniciativa, que hay quien opina que se quedó corta, y ella misma reconoce que no es una ley perfecta, pero considera que lo más importante es lograr propuestas con posibilidades de ser aprobadas. La iniciativa presenta avances considerables como el reconocimiento de la violencia como una causa de divorcio, ya que actualmente constituye únicamente una prueba documental. También es un avance la inclusión del concepto de violencia moral. Este punto causó controversia durante las presentaciones a legisladores y es el aspecto que corre más riesgos de ser mutilado cuando se someta a las cámaras. Debido a esto, las organizaciones no gubernamentales continúan haciendo trabajos de concientización entre los diferentes partidos políticos, tratando de demostrarles que mediante testimonios, opiniones de expertos y análisis serios, es posible determinar la presencia de violencia moral en la familia. Los argumentos que esgrimen los legisladores que se niegan a aprobar la ley son que atenta contra la unidad familiar al otorgarle a sus miembros la posibilidad de mandarse y que es difícil determinar si existe violencia moral. Este tipo de opiniones puede traducirse en que los hombres prejuiciosos tienen un afán de que se mantenga estable y fuerte el concepto de familia porque quieren dejar de ver una realidad que está patente y que afecta sobre todo a las mujeres y a los niños. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Clonación, la manzana prohibida. Una nota de reflexión de Viviana Erazo, desde Chile. Un profundo escalofrío recorre en estos tiempos la inteligencia y la sensibilidad del mundo. ¿Los humanos jugando a ser dioses? La clonada oveja Dolly, que el planeta boquiabierto vio por las pantallas de televisión, nos estremece no solo porque implica una revolución de la naturaleza y de la vida, sino porque abre un abismo insondable hacia el futuro. ¿Estaremos a las puertas de la clonación humana? Desde siempre, las pantallas de cine nos han seducido y aterrado con imágenes de clones, replicantes y con monstruosas fórmulas de reproducción genética al infinito. Después de la revelación del laboratorio escocés de su perturbador experimento, se han oído coros de llamados al orden, de reglamentaciones, de leyes y un sinfín de opiniones expresadas desde distintos sectores y países de la Tierra. Autoridades estatales, médicos, líderes religiosos y sociales, instituciones diversas han levantado voces de alerta y manifestado mayoritariamente su rechazo a la clonación humana. El Vaticano pidió a los gobiernos del mundo que elaboren leyes que la prohíban, ya que deshumanizar al hombre es contribuir a su propia clonación. El rabino presidente de la Comisión Bioética de la Unión de Congregaciones Judías Norteamericanas admitió, al pronunciarse sobre las nuevas tecnologías de clonación, que es difícil pensar en algo más cercano al mecanismo bíblico de la creación del hombre, hecho por Dios a su imagen y semejanza. Llama la atención, sin embargo, lo expresado por un guía espiritual de musulmanes chiitas, Mohammad Farallah. La clonación no es un sacrilegio. Los hombres no han establecido nuevas reglas. Solo han descubierto nuevas leyes del funcionamiento del organismo, como habían descubierto las leyes de la fecundación in vitro y del injerto de órganos. Si han hecho esos descubrimientos, es porque Dios lo ha permitido. ¿Nuevamente los humanos le han robado el fuego a los dioses, o estos les han concedido el uso de estas nuevas claves de la vida? Las voces masculinas que se han manifestado y que están a la cabeza de las instituciones con poder de decisión en el mundo no se han pronunciado frente al hecho que algunas feministas recalcan y celebran con ironía, tal es que para este experimento de clonación no fue necesario el macho. La clonación es la fabricación artificial de un ser o de un individuo sin necesidad de fecundación, obtenida implantando en el óvulo una célula viva provista por el código genético DNA del ser clonado. Esta célula implantada en el óvulo comienza a multiplicarse dando lugar a un embrión. El óvulo procrea prescindiendo de los espermatozoides. Si lo observamos desde esa perspectiva, es sin duda un golpe al patriarcado, al mito construido durante milenios sobre el valor incomparable del semen masculino en la procreación. Habían hecho del falo y su semen una potencia divina, que hoy la ciencia, manejada fundamentalmente por hombres, reduce a la nada. Para reír y llorar, sin duda. Pero la oveja Dolly solo reveló uno de los tantos secretos de la ingeniería genética. ¿Cuántos nuevos descubrimientos ya se han hecho o están a punto de hacerse? La combinación entre inteligencia artificial y biotecnologías se prepara para transformar la experiencia tradicional de la vida y poner las bases de vivencias inimaginables. Los verdaderos poderes del mundo de hoy están en quienes manejan las nuevas tecnologías y estas nuevas leyes de la vida. Habrán constituciones, leyes, dogmas, acuerdos internacionales que prohibirán estos experimentos. Pero tengo, dice Vivian Erazo, la inquietante sensación de que es demasiado tarde. El siglo XXI ya está aquí. Son infinitas las preguntas que surgen y tantas las que por ahora no tendrán respuesta. Sucesos como estos hacen necesarios debates profundos que apelan a la ciencia, el derecho, la política y la ética. Las mujeres latinoamericanas no podemos quedarnos al margen de este debate trascendental. Las invito a pensar a partir de sus distintos saberes y a dar cuenta de estas reflexiones. De lo contrario, el futuro se nos caerá encima sin darnos cuenta, y lo que es peor, sin haberlo elaborado moralmente. Esta fue una nota de reflexión de Viviana Erazo para FEMPRES. Notas breves, FEMPRES. Argentina. Inventoras. La argentina Mirna Fassi, de 50 años, participará en este mes de abril en la Exposición Internacional de Inventos en Feria de Inventos de Ginebra. Con su selección se convirtió en la primera mujer en ingresar a un ámbito históricamente dedicado a las luces masculinas. Todo empezó con el certamen que, para conmemorar el Día de la Mujer, organizaron la Asociación Argentina de Inventores, Mujeres Innovadoras Argentinas y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para estimular y premiar la actividad femenina aplicada. Además, el 8 de marzo pasado, se recordaron los 130 años del nacimiento de Marie Curie, única mujer en la historia que ganó dos veces el Premio Nobel. 180 mujeres respondieron a la convocatoria con trabajos de toda índole, fórmulas, elementos médicos hospitalarios, utensilios, entre otros muchos artefactos. El primer premio lo llevó Mirna Fassi con una botella ecológica. Lanza un modelo muy creativo de la botella plástica, pensada como envase modular de usos múltiples, que una vez vacía no se desecha, sino que puede usarse en paredes, muebles y otras aplicaciones. Expertas en la sobrevivencia, las mujeres brillaron mostrando su inventiva en el reciclaje. El diseño de Fassi mereció también una copa de la Federación Mundial de Inventores, una medalla de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y picardías del primer mundo. Comenzaron las ofertas para ingresar con su invento al mercado suizo. Brasil. Por lo menos la verdad fue restablecida. Después de 4 años de espera e innumerables facetas de los recursos judiciales, fue condenado a 19 años de prisión Guillermo de Padua, quien asesinó a Daniela Pérez, popular actriz de telenovelas brasileñas. El crimen ocurrió el 28 de febrero de 1992, cuando la actriz volvía de filmar unas escenas precisamente con De Padua. Este la siguió, impidiéndole pasar con su auto. La llevó violentamente a un lugar despoblado en la playa, en Río de Janeiro, y la infirió varias punzadas de tijera. A pesar de la condena de 19 años, el asesino estará de vuelta en la calle, pues la ley brasileña concede la libertad al preso por buen comportamiento después de que haya cumplido la sexta parte de su condena. Irónicamente, esta ley fue modificada después de la muerte de Daniela, gracias a los esfuerzos de su madre, la escritora Gloria Pérez, para que casos como el de su hija no quedaran impunes. Gloria recabó más de 1 millón de firmas que fueron entregadas al presidente de la República, quien modificó la ley. Al final del juicio, y a pesar de las posibilidades que el asesino pronto esté en las calles, Gloria dijo: por lo menos, la verdad fue restablecida. Chile. Todos los hijos serán iguales. Después de 3 años y medio de intenso trabajo, el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el régimen de filiación presentado por el gobierno. El proyecto tiene por finalidad sustituir el régimen de filiación vigente para terminar con las diferencias de trato entre hijos legítimos e ilegítimos. En materia de parentesco, distingue a los hijos matrimoniales y no matrimoniales. En lo sucesorio establece un trato igualitario para todos los hijos en lo referente a la porción hereditaria a la que tienen derecho y se elimina la porción conyugal, junto con reconocer la calidad de heredero forzoso al cónyuge sobreviviente. Chile. Se discute la ley de reproducción asistida. La tesis de que se forma una nueva individualidad 12 horas después que se junta la membrana de un espermatozoide con la membrana de un óvulo fue sostenida por varios facultativos especialistas en fertilidad y senadores socialistas en conferencia de prensa. En el Senado se discute acaloradamente la ley de reproducción asistida y el informe de la Comisión de Salud del Senado, que sostiene que la vida humana comienza con la fusión de los pronúcleos y no con la fusión de las membranas como sostienen los legisladores de derecha. Las parejas estables, y no solo los matrimonios, tendrán derecho a someterse a las técnicas de reproducción asistida conforme a lo aprobado por las comisiones del Senado que analizan el tema. Se entenderá como pareja estable aquella constituida por un hombre y una mujer que hayan formado un hogar común por lo menos durante 2 años. Colombia. Alarmantes datos de violencia sexual. Según el Centro Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal, la violencia sexual es uno de los 10 primeros delitos más comunes en Colombia. En 1995, el instituto realizó 11.970 dictámenes por investigación en delitos sexuales. El 85% había sido cometido contra mujeres y el 55% contra población de 5 a 14 años. Colombia. Aumento de pena para delitos sexuales. El presidente Ernesto Samper sancionó la ley que reforma el Código Penal al incrementar las penas para los distintos delitos sexuales, en especial los cometidos contra menores de edad, eliminar la libertad provisional y proteger los derechos de las víctimas con el fin de que puedan denunciar. La ley cambia la denominación de delitos contra la libertad y el pudor sexuales por el de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, pues son estos últimos los que se deben tutelar. Establece además las protecciones de las libertades fundamentales en el ejercicio de la afectividad y la sexualidad, así como garantías para una atención digna a las víctimas, cualquiera que sea su oficio, incluyendo la prostitución. Crea también 8 unidades especializadas de la Fiscalía para atender estos delitos y erradicar la impunidad. Ecuador. Se negaron a recibir preseas. Magdalena Adún, periodista y activista del Movimiento de Mujeres, coordinadora de la Red de Mujeres en Comunicación, y Alicia Cosío, escritora recientemente galardonada con el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, se negaron a recibir las preseas que por su trayectoria quiso entregarles la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mayor institución cultural del país. A Magdalena Adún se le iba a conceder la condecoración Matilde Hidalgo de Procel, pionera del voto femenino en 1922, en reconocimiento a los aportes al civismo de las mujeres. A Alicia se le invitó a recibir la condecoración Dolores Veintimilla de Galindo, osada poetisa del siglo pasado. Sin embargo, ambas rechazaron los reconocimientos porque la política que en estos momentos priva en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene elementos oscuros. Según Abun, en respuesta a FEMPRES, hay denuncias no aclaradas todavía de maniobras y procedimientos poco honestos desde el anterior presidente de la Casa de Cultura. Ella considera que la ética y las actividades contra la corrupción son básicas y que deben empezar un nuevo quehacer político en todos los ámbitos. Cierta o no, la corrupción, la actitud de Magdalena llama al ejemplo. El año pasado no aceptó el premio Manuela Espejo del municipio de Quito para evitar suspicacias y equívocas interpretaciones, pues una de sus hijas ocupa la dirección de cultura de esa institución. Recibió, en cambio, la condecoración de DINAMU y las ONGs de mujeres. México, preparadas para el próximo proceso electoral. La feminista Patricia Mercado reflexionó en conversación con FEMPRES sobre la importancia del papel de las mujeres en el próximo proceso electoral, en que por primera vez se elegirá a quien gobierne en el Distrito Federal, la capital del país. Cada vez, dijo, las elecciones son más competidas, por lo que los partidos tienen que presentar plataformas, campañas y compromisos que inspiren confianza. Los candidatos y candidatas tienen que estar muy cerca de la gente y dirigirse a sectores muy específicos como los jóvenes, los discapacitados, las personas de la tercera edad y, por supuesto, las mujeres. En el Distrito Federal, añadió Mercado, las mujeres tienen un papel muy importante, porque si bien no han dejado sus responsabilidades tradicionales, ya incursionan en otros caminos, lo que les implica mayor autonomía. Ya no son fácilmente influenciadas por el marido o por la iglesia, sino que votarían por propia convicción y aplaudirán los discursos que les den mayor cabida en la vida nacional. Patricia Mercado advierte que esta cuestión no es ignorada por los partidos, pero que las pugnas internas los hacen perder de vista las imágenes frescas, creíbles e inteligentes que pueden ofrecer las candidatas y prefieren aún a los hombres. Ante esta realidad, las feministas están decididas a participar en el proceso electoral con ideas claras, promover en las mujeres la importancia de un voto consciente e insistir en que las plataformas políticas no sean letra muerta, sino ejercicios concretos. Este fue el boletín FEMPRES número 57 de abril de 1997. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.